vengo de clase, vengo de clase. Y tengo hambre, y tengo hambre. Y recuerdo, y recuerdo. Joder, qué tarde, joder, qué tarde. Y no hay nada de comer. Vaya desmante. Y ya han pasado las tres. Y tengo hambre, tengo hambre. La barriga no para de joder. Y no encuentro, y no encuentro. ¿Dónde está la olla express? Soy estudiante, soy estudiante. Menudos gilipollas.